que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar, que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar. No me avergüenzo de quién soy. Tiene que saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar, que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Buenas noches en este día tan especial. Para nosotros queremos arrancar este programa del día jueves a las 8 y 2 en puntos de la noche con este programa que vamos a llamar Lo Mismo de Siempre, ¿sí? Este programa que, ante todo, quería presentarme. Mi nombre es Jonathan. Vamos a estar, si Dios quiere, todos los jueves a la misma hora por este mismo canal, a las 8 de la noche, con este programa que se va a llamar Lo Mismo de Siempre. Acá también estoy acompañado con mi amigo y compañero Rolando. Hola, gente, ¿cómo le va? Mi nombre, como bien dijo Johnny, es Rolando, Rolando Peña. Nosotros vamos a estar todos los días jueves, vamos a estar de 8 de la noche a 9 de la noche, vamos a estar acá compartiendo un momento, unas palabras, una charla. Si quizás vos estás en tu casa en este momento, quizás llegaste hace un rato del trabajo, tu mujer o tu mamá o alguien está preparando la cena, es bueno que te pongas a escuchar Lo Mismo de Siempre para que te puedas informar. Si el día no pudiste haciendo, ¿sabes?, la comidita ahí, claro, tranquilo. No pudiste saber lo que pasó en el día, lo que pasó en la actualidad. Quizás nosotros te vamos a dar un pantallazo hoy de lo que pasó para que vos estés un poco informado, ¿sí? Nosotros vamos a estar todos los jueves acá compartiendo una noche con vos. Sí, Rolando, así como estábamos hablando, vamos a compartir un momento informal, así hablando entre amigos. Eso va a ser un programa así entre amigos, por decirlo así, ¿no? Y sí, porque nosotros acá vamos a estar, como bien dijimos, vamos a hablar un poco de lo que pasa. Nosotros también tenemos problemas, quizás como vos. Quizás en este día a nosotros no se nos fue muy fácil el día, ¿no? ¿O no, Johnny? Sí, ¿Cómo te fue en el trabajo hoy? Y hoy estuvo un poco atareado, por aparte, decirlo hoy, así. Fíjate, el día estuvo gris, estuvo lluvioso. Estaba pesado. Sinceramente, nos ponemos de mal humor y quizás, bueno, en este momento vamos a compartir esas charlas, queremos compartir esa charla con vos. Queremos también que, si podés, te puedas comunicar con nosotros al 4271-2398. Esto es nuestro teléfono aquí en la radio. Nosotros estamos siempre por AM1410. Nos gustaría, sí, que te puedas comunicar con nosotros al 4271-2398, ¿sí? Y sí, así como estábamos hablando, esto más que nada es un programa bien informal. Vamos a tener noticias, reflexiones. Vamos a tratar también tratando de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a dar algunos temas del día, alguna palabra del día, ¿sí? Y vamos a estar también compartiendo lo que es un poquito la palabra de Dios, ¿no? Sin dejarlo de lado. Y más que nada también es para que podamos pasar una hora feliz. No sé si vos, Rolo, estuviste alguna vez. No sé, te diste cuenta que en el jardín tuviste alguna vez la hora feliz. La hora feliz, me acuerdo cuando era chico. Todos creo que tuvimos la hora feliz y ahora vamos a pasar la hora feliz. Sí, más que nada. Vamos a tratar de intentarlo. Vamos a intentar pasar una hora feliz, vamos a intentar pasar un momento grato. No sé, estuve viendo la noticia hoy, Johnny, ahora que hablando un poco de actualidad. ¿Qué te parece? Me dio risa, la vez me dio risa que el Diego dice que llevó a todo el equipo a la misa. A la misa. Y por un lado, qué sé yo, no sé si está bien o está mal, pero no sé, me gustaría que a veces la gente también pueda opinar si está bien o está mal. Pero en otras palabras, a veces es bueno también encomendarse a Dios en cualquier cosa que uno haga, ¿o no? Sí, en cualquier trabajo, en cualquier modalidad, en cualquier área de la vida, uno siempre inconscientemente quizá busca también lo que es la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que Maradona también quizás inconscientemente buscó a Dios también. Seguro, en su momento creo que él tuvo una oportunidad de poder haber... Quizás, no sé si conoció a Dios, pero quizás sí en un momento pudo escuchar algo de Dios. Todo creo que en la vida... Yo antes vivía en Varela, en un barrio, y en el barrio siempre había iglesia. Y yo era chico y siempre escuchaba que había una iglesia allá cerca y escuchaba la palabra de Dios, escuchaba el hombre de Galilea, me acuerdo, en aquellos tiempos se escuchaba el hombre de Galilea. Pero yo creo que todos tenemos una... como que no nos tira a Dios, conocemos a Dios, sabemos algo de Dios. ¿Por qué? Porque quizás un familiar, un amigo o un vecino o alguien una vez vino y no habló de Dios, y creo que tenemos una conciencia de quién es Dios. Y por un lado, a mí me parece bueno lo que hizo el Diego de llevar a las personas a no sé... No sé muy bien lo que hicieron ellos ahí en la capilla, pero sí fue lo que el Diego lo llevó a todos ellos para que puedan encomendarse a Dios, sí, así que bueno, vamos a ver qué pasa. En cierto modo, ¿no? En cierto modo. Yo sinceramente, Johnny, como argentino, me gustaría que gane la selección argentina el sábado, ¿no? Pero bueno, no sé si va a ser de Dios o no va a ser de Dios, pero bueno. Y hoy en el trabajo había muchas polémicas en ese sentido, porque decían que pues supuestamente Maradona eligió la cancha de Rosario Central para que supuestamente el equipo de Brasil tenga toda la presión de la hinchada, ¿no? Pero algunos decían que no, que la cancha era cualquier cosa, que al final terminaba perdiendo plata y que por qué no jugó acá en Buenos Aires, que le queda mejor a todos, que allá van a ir poca gente, hay menos localidad y toda esa tratativa, ¿no? Yo vi la noticia, vengo viendo toda esta semana, que habían unas bandas de entradas por vender y no se llegó el cupo porque había muchísima gente. Digamos que cuando es así, cuando la gente, qué sé yo, sigue un equipo, juega acá en la China, juega donde sea, la gente va y no le importa. Yo vi que estaban meta llover, estaba lloviendo, la gente ya se quedaron hasta el viernes, que el viernes mañana se venden las populares, y había una banda de gente. Y, no sé, yo sinceramente prefiero verlo en la tele, que hoy tenemos tenemos los partidos gratis, tenemos los partidos por canal de aire, sí, ¿no? Y bueno, prefiero verlo por la tele. Pero bueno, por eso, gente, nos gustaría que en todo momento nosotros podamos estar charlando, podemos estar hablando con ustedes. Si también ustedes nos quieren mandar un mensaje de texto, lo pueden hacer al 11-31-06-93-13. No sé si lo anotó, anótelo por la duda, 11-31-06-93-13. O si no, también le damos otra opción para mandarnos un mensaje, ¿no, Johnny? ¿Cuál será? ¿Cuál es el otro número que nos puede mandar un mensaje? También, bueno, tiene el primer celular que vos lo dijiste, el 11-31-06-93-13. O también el otro celular, que es el 11-60-20-72-88. Así que a cualquiera de esos dos celulares nos puede mandar un mensaje, nos pueden llamar al 42-71-23-98. Estamos para ustedes, estamos queriendo pasar una noche informativa. Normal, una noche de amigos, así agradable, como... sí, tranquila. Claro, como charla de café, no sé si sí. Alguna vez te fuiste a tomar un café con un amigo y las charlas de café de amigos son así. Algo informal. Algo informal, no llevamos un tema específico, pero sí queremos reflejarle un poco la memoria, sí queremos estar charlando un poquito. Ahora, no sé, ¿qué te parece si pasamos un temita musical? Vamos a escuchar un par de temas. Sí, y bueno, mientras que la gente ahí está preparando la comida, y mientras que tranquilo. Están anotando el celular. Encerrado en su casa por el pronóstico. Obviamente. A ver, ¿podemos pasar un poquito el pronóstico? Porque me parece, recién salió una escapadita afuera y hay un viento y se nos viene la lluvia. Así que me gustaría que puedas... llamarnos, ¿sí? El 42-71-23-98. Y acá también te vamos a estar informando un poquito de lo que es toda la actualidad y algunas noticias, como te comentábamos, reflexiones. Y también, si querés, podés llamar a los teléfonos que te hemos mencionado para pedir tu tema musical, ¿no? Y bueno, ahora, como dijo Rolando, vamos a pasar un tema musical. Así que nos vemos al rato, dale, gente. Listo, hasta luego, chao, chao. Solo Dios sabe el dilema que tiene tu vida. Mientras escucha mi voz, déjame de tu... Separated, I cut myself clean. the truth. Kamikaze, my death is gain. I've been marked by my maker, a peculiar display. Bueno, queridos oyentes, aquí estamos nuevamente con este programa que se llama Lo Mismo de Siempre. Sí, estamos acá con nuestro amigo Rolando, compartiendo un momento más con ustedes, sí, un momento tranquilo, por decirlo sí, así, ¿no? Sí, más o menos, más tranquilo, sí, podemos ser un poco tranquilos, sí, porque hoy ya estamos en casa. Bueno, estamos en casa, pero hoy nos contamos acá en la radio, compartiendo un momento con la gente, con los amigos, sí, sí. Con aquellos que nos están oyendo. Tenemos también visita acá en la radio, gente que nos está mirando acá detrás de los vídeos, ¿sí? Un saludo grande a todos ellos. Pero bueno, hoy estamos tranquilos, sí, estamos acá en la radio, ya son las 8 y cuarto de la noche, ya dejamos el trabajo atrás, pasaron muchas cosas atrás, así que por eso así lo que queremos ver que sí, todo eso puede dar analizar, sí, lo que nos pasó hoy en el día. ¿Sí? ¿Cómo estuvo tu día hoy, Johnny? Y hoy estuvo un día bastante complicado, ¿no? Por el tema del trabajo, pero también estuvo... Bueno, complicado más que nada por el tema del pronóstico, ¿no? Que hoy te decía, cuando cerraba el primer bloque, hablábamos del tema del pronóstico y queríamos informarle a la gente también, ¿no? El tema del pronóstico. Estaría bueno, quizás nadie supo que hoy hacía mucho frío, que hacía mucho calor, qué sé yo. Sí. Nadie se enteró del frío que hizo, pero hoy tuvimos una humedad de 83 grados, un viento de 38 kilómetros por hora, una visibilidad de 16 kilómetros, no sé si usted sabía, pero tuvimos una temperatura mínima de 14 grados, así que hizo frío, sí, para esta noche el pronóstico nos está diciendo que tenemos una temperatura de 17 grados centígrados, así que sinceramente chicos, el que va a salir a comprar ahora, si Escuchame a vos que te estoy hablando, que estás escuchando, si tu mamá te está mandando a comprar, ponete un abrigo porque hace frío, te lo digo porque nosotros recién entramos acá a la radio, ¿o no? Y si le decimos a la gente que mañana se esperan lluvias, que no van a querer salir ni a la esquina. No van a querer salir, pero bueno, mañana hay que trabajar, mañana hay que estudiar aquello lo que estudian. Pero bueno, por eso queremos pasar este momento agradable, este momento de amigos, este momento de reflexión, este momento de charlas. Sí. No queremos dejar atrás... Ni pasar por alto, ¿no? El tema de obviamente, los ¿no? anuncios de la iglesia... Que estamos ubicados en Avenida San Martín, número 1914, entre calle 889 y 891. Esto es San Francisco Solano. También tenemos una página web que es www.iglesiadesolano.com y también los teléfonos de la iglesia, que son 422-3912. Usted puede llamar en cualquier momento, a cualquier hora, si tiene alguna necesidad o alguna petición. Por lo que fuere. Es más, si quiere usted, o si te estoy hablando vos que tenés más o menos mi misma edad, no sé si tenés entre 24 años o un poco menos. O no, pero ahora se cumplió 25. Pero bueno, somos jóvenes, sí, somos chicos de acá de la iglesia, representamos acá la iglesia. Estamos todos los miércoles a las 19:30 horas, estamos los domingos. De reunión, obviamente, ¿no? Sí. Estamos a los miércoles a 19:30 horas, también estamos los domingos a partir de las 10 de la mañana, estamos acá reunidos para conocernos. Si vos quizás en este momento necesitás una amistad, como bien dijo Johnny, un pedido de oración, una necesidad, tenés alguna necesidad, no dudes, ¿sí? No dudes, nosotros en un momento estamos necesitados, ¿no, Johnny? Sí, en un momento pasamos necesidades, en un momento quizás nos sentíamos que necesitamos a alguien a nuestro lado, quizás en un momento nos sentíamos solos. Y acá en la iglesia, entre el ministerio juvenil que hoy tenemos en la iglesia, hemos encontrado lo que necesitamos, ¿sí? Esa amistad que quizás no la encontramos nunca o no la teníamos, o quizás esa soledad que nosotros estábamos, la pudimos encontrar hoy en la iglesia y pudimos entender y comprender que realmente hay una amistad sana, ¿sí? ¿Sí, ¿sí o no? Sí, Rolando, así es. También nosotros los días domingos, luego de la reunión, tenemos las reuniones de jóvenes. Los domingos, sí, los domingos. Sí, los domingos, día de reuniones de jóvenes. También podemos comentarle un poquito a la gente, seguir un tema con el tema de las noticias, ¿no? Seguro, tenemos noticias para hablar, sí, tenemos, como dijimos, hoy tenemos de hablar. Estamos para un poquito hablar. Completito, ¿no? Hoy vinimos completos, sí, a pesar que es nuestro primer programa, vinimos un poquito completitos, sí, queremos día tras día pasar un momento de alegría con vos, queremos pasar un momento de reflexión con vos, queremos pasar, más que o quizás no pasar, pero queremos estar todos los días ahí en tu casa, sí, ahí en la mesa de tu casa cuando vos estás por cenar, ahí en la mesa de tu casa cuando estás en familia charlando, o que también queremos estar ahí en tu sofá, ¿sí? Sí. Si tenés la radio cerca de tu sofá, queremos sentarnos al lado tuyo para poder escuchar, hablar con vos, ¿sí? Nos interesa mucho que nos puedas llamar al 4271-2398. Las líneas están ya a full. Sí, están a full o no. A full. Estamos a full acá. Mandanos un mensaje de texto también al 11-31-06-93-13 o al 11-60-20-72-88. Así es, queridos oyentes. Y bueno, estamos esperando su llamado, que usted se pueda comunicar con nosotros, que pueda estar llamando. Acá estamos para obtener su opinión, para charlar acerca de los temas que estamos tratando, de las noticias, ¿no? De la actualidad, del mundo, ¿verdad? Y también queríamos comentarle una noticia que también es muy importante, ¿no? Para nuestra salud, porque últimamente hubo recesos escolares por este momento. El tema de la gripe A, ¿no? Que hubo... ¿Cómo estuvo, no? El tema ese, la gripe A. ¿Cómo no? La verdad que no. Muchos decían fue una psicosis, que nadie quería salir afuera, sí. Que nadie quería asomarse a la ventana. O que yo me acuerdo, Johnny iba en ese, estaba trabajando. Andaban con barbijos. Yo me acuerdo en que en el tren iba hasta Ezeiza, estoy trabajando en Ezeiza, y me acuerdo que cuando iba en el tren, aquel que estornudaba, la gente se hacía un costado como que era. Sí. Tenía una enfermedad sí. que infecciosa mal o una enfermedad contagiosa. Sí, realmente uno tenía que estar prevenido, sí, pero bueno, la verdad que pasamos un tiempo, un mes y casi medio de receso escolar, de receso, también los sí, chinos no tuvieron clases, también las facultades, no todos los centros públicos hubo un receso que realmente era para llamar la atención, porque fue algo que llamó la atención. Sí, seguro, afectó también mucho a obviamente, yo me acuerdo que que pasó en la noticia, estaba viendo la noticia acá en Quilmes, en la peatonal, cerraron muchos negocios cerraron, sí se perdió mucha plata, pero nosotros a veces, gente, tenemos que concientizar que realmente nuestra salud sirve, ¿sí? Nuestra salud es muy importante y quizás tuvimos los chicos pobres no pudieron disfrutar las vacaciones de invierno este año, pero pongamos a pensar, muchachos, que quizás fue un bien para nosotros. Imagínense si usted que está sentado en su casa, imagínense si hoy en un momento porque quizás su hijo se infectó por este virus y hoy quizás no estaba con usted, ¿sí? Hoy quizás hubiésemos pasado un mal momento, pero bueno, eso nos sirvió ese mes y medio que estuvimos en cuarentena. Fue una cuarentena muy grande, estuvimos encerrados. A muchos les ayudó a descansar. Muchos descansamos, muchos disfrutaron estas largas vacaciones. Creo que aquellos que tenían play en su casa estuvieron a full. Pero bueno, la verdad que esto ha afectado mucho a la Argentina. Y por eso queremos hablar un poquito de esto, de lo que es la gripe, para que usted más o menos... Sí, bueno, acá según el diario Ámbito, nos informan que, bueno, el tema de la gripe A, el país de China, ¿verdad?, se convierte en el primer país en crear la vacuna contra la gripe A. Qué bueno, mira, si los chinos hubiesen inventado un mes en todo el periodo de agosto esto, ya hubiese estado bien, sí. No hubiésemos estado todo el día encerrado, pero bueno. Yo creo que se habrán dejado de fabricar eso, los super iPhone que había. Seguro. Se a hacer vacunas. No, pero es loco, la verdad que la otra vez hablaba con una amiga del tema de la gripe A. No sé si vos sabías, Johnny, me enteré más o menos, hacía pantallazo, hacía, como bien dijimos, a modo de charla de café. Me enteré de dónde, cómo fue lo que previno el tema de la gripe A. Me comentaba, es una chica que trabaja en la Facultad de Medicina. Esto es verdad, Johnny, no te estoy chamullando. ¿No? Es verdad, sí, es verdad. Es una chica que trabajaba en la Facultad de... Estudiaba en la Facultad de Medicina. Dice que el tema de la gripe, dice que en un laboratorio... Un laboratorio de... Acá nos están echando flea. Sí, nos están echando flea. ¿Qué pasa a nuestro operador? Nos está echando flea. Un laboratorio dice que... En Estados Unidos dice que... Por el tema de la crisis, viste que esto es la crisis mundial, la crisis de Estados Unidos. Dice que un laboratorio fabricó un virus, este virus, la gripe A, fabricó este virus para que sea un poco más fuerte que la gripe común. ¿Sí? Si la gripe común, si bien dura una semana o menos, no sé cuánto, unos par de días, a cinco días más o menos dura. Bueno, lo que querían hacer con esta gripe, con este virus, era que dure el doble, digamos, el doble. Si la gripe común dura 3 días, iba a durar 6 días para, obviamente, para que ellos puedan, la gente que esté infectada con este virus, puedan comprar el medicamento, porque ellos realmente estaban haciendo, estaban fabricando el virus, pero también estaban... por otro lado estaban, ¿cómo te puedo decir? Encontrando la cura. Sí. ¿Qué pasa? Es todo una tramoya para levantar la economía en lo que es Estados Unidos. ¿Qué pasó? El virus inmutó. Sí. Y ahí fue cuando se vino el gran problema. Pasó que desde 6 días el virus fue creciendo y se hizo más grande. Y es por eso, bueno, obviamente... Esto es una opinión de que viene de la Facultad de Medicina de acá, de la UBA, de Buenos Aires. Quizás en otro lado se escuche, o quizás usted, oyente que está escuchando, o vos que me estás escuchando, quizás escuchaste otra anécdota, otra... No sé, te contaron otra información. Otra versión de lo que era el virus de la gripe A. Pero bueno, más o menos lo que yo me enteré, no sé si es verdad, Johnny, sí. Pero... Dice que esto fue pasión en un laboratorio, ¿sí? En un laboratorio de Estados Unidos, que por eso culpa de esa gente fue que el virus se expandió, llegó acá a la Argentina y bueno, y tuvimos las desdichas de tener muchas muertes por causa de la gripe A. Pero bueno, hoy ya nos olvidamos de la gripe A, hoy la gripe A quedó atrás, hoy China... Dice que creó la vacuna contra la gripe A, así que para el año que viene estamos salvos. Sí, ya no va a haber más gripe A, pero bueno, se nos viene ahora el dengue. Sí, tengamos cuidado del dengue, que el dengue no los pique. Sí. Pero bueno, sí. Y bueno, gente, así como estábamos comentando también el tema de las noticias, hoy tenemos también la frase del día, sí, la pequeña reflexión también que tenemos, ¿no? Rolando, para que la gente pueda escuchar también lo que es un poquito la palabra de Dios, y sin dejarla de lado, obviamente, ¿no? Y hablar de lo que Dios también puede hacer en su vida, así como lo hizo en nuestra vida, ¿sí? Y queremos que pueda estar comunicándose, queridos oyentes, que pueda estar comunicándose a los teléfonos que ya le hemos mencionado. Que se los vamos a repetir, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, se los vamos a repetir, que quizás en toda la noche vamos a repetir nuestros teléfonos, 4271-2398. O algún mensaje de texto nos pueden mandar aquellos que los que están cancheros con el tema de mensajito de texto. Sí. Nos pueden mandar un mensajito al 1131-069313 o al 1160-2072-88. ¿Qué te parece, Johnny, si vamos a un temita musical? ¿Sí? Dale, así pasamos un poquito este tema de la noticia actual, ¿no? Por decirlo así. Y para que la gente pueda estar comunicándose, así tiene... Podemos tener su opinión y a saber qué piensa, si tiene alguna información o seguro. Si tienen, como hemos dicho, algún pedido de oración, ¿no? Lo alguna que necesidad, para, lo que fuera. Estamos acá para escucharlo. Estamos para eso, estamos para escucharnos, estamos para pasar este momento, esta hora en familia, ¿sí? En amigos. No te olvides que quizás si necesitas una amistad, acá entre nosotros la podés tener, ¿sí? Si necesitas un amigo, estamos acá para tu servicio, lo que necesites, estamos para ayudarte, ¿sí? Así que ahora vamos a un tema musical, vamos a escuchar unos temas y después seguimos hablando un poco de lo que es actualidad, lo que es información y podemos también más adelante poder hablar un poco de la reflexión que hoy Dios trae para nuestras vidas, ¿sí? Seguir. Y así es, queridos oyentes, aquí volvemos nuevamente con aquí este estamos. Programa. Sí, la verdad lo que mismo seguimos. De siempre. Seguimos lo mismo con lo de mismo siempre. De siempre. La verdad que sí, a veces parece que todas las cosas es lo mismo, pero de todo eso podemos hoy tenemos hablar. Algo diferente. Hoy somos diferentes, ¿sí? Si bien nosotros decidimos poner este programa, se decidió llamar lo mismo de siempre porque, como bien dijimos, ¿no? A veces pasa que la gente o no, a veces uno no se cansa de lo mismo, ¿sí? Sí. O no, ¿no te cansas? A veces, sí. Una vez pasa que uno se cansa de la misma rutina. No sé si te pusiste a pensar que todos los días quizás tenés la misma rutina. Te levantás a la misma hora, te tomás el mismo, qué sé yo, la misma taza de café o de té, te levantás a salís a la misma hora de tu casa. Viajás en el mismo colectivo, con el mismo chofer, ¿o no? ¿No te pasó? Sí. A mí me pasaba. A veces me pasa. A veces me pasa que estoy viajando en colectivo a la misma hora de siempre. ¿Y a quién veo? A las mismas personas. A las mismas personas, al mismo chofer. Ya, hasta a veces pasa que el chofer me espera. ¿Sabes? Que yo a tal hora paso ahí. Pero pasa. Entonces eso a veces no, lo mismo de siempre, que no nos pasa esas cosas. Pero bueno, siempre hay algo bueno. Atrás de todo esto hay uno bueno, de un día gris, o atrás de las nubes, está el sol, ¿o no? Sí. Oh, qué reflexivo estoy hoy, la verdad. Sí. Estoy a full, ¿no? La verdad. Y bueno, gente, así como estamos en este momento de reflexión, ¿no? Queremos hacer este bloque pensando un poquito lo que es la palabra de Dios y llevarlo a un momento reflexivo, que usted pueda poner un poquito en su mente lo que hizo hoy en el día y cómo Dios hoy le ha regalado un día más, ¿no?, de vida. La verdad que sí. A veces nosotros no pensamos en lo que Dios regala a nuestras vidas o lo que nos está pasando o lo que realmente... ¿De dónde Dios nos guarda? ¿Sí? Quizás hoy uno nos imaginó, quizás vos que nos estás escuchando, pasaste casi que tuviste un accidente o casi estuviste al borde de la muerte o te ha pasado algo en que realmente estuvo algo sobrenatural que te estuvo cuidando. Bueno, ese quizás fue Dios. A veces nosotros nos cuesta reconocer que estamos bajo la voluntad de Dios, bajo el cuidado más que nada de Dios, y Dios nos guarda, ¿sí o no? Dios sí, nos guarda. Dios nos guarda. Dios nos guarda. Así es. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un temita que dice, ¿a quién iremos? Dice el título. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Alguna vez se preguntó, querido oyente, a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A qué? ¿A dónde queremos llegar? ¿A qué queremos alcanzar? A veces pasa, Johnny, que esa pregunta creo que nos hemos hecho todo. ¿O qué quiero, no? ¿Qué quiero de mi vida? ¿O qué es lo que quiero? Sí, esa pregunta siempre creo que estuvo en la mente de nosotros. ¿A dónde vamos? ¿O qué? ¿Para qué? Yo creo que a veces se nos hace hasta, como hablamos hace un ratito, se nos hace rutina el tema de la... de todos los días hacer las mismas cosas, o quizás a vos que estás trabajando y estás manteniendo una familia, quizás a vos te hace difícil todos los días tomar una decisión y levantarte ir a trabajar, aguantarte el mismo jefe todos los días, o a tu encargado, o a tu compañero, ¿sí? Tu compañero que te quiere meter palo en la rueda, o que quiere escalar un poquito más en algún puesto laboral y te tira un poco de mugre. Y a veces nos cuesta esas decisiones tomar, a veces no sabemos a dónde ir tampoco. Sí, no sabemos o con quién hablar o con quién pedirnos una mano, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad, Romo. Muchas veces por tema de los problemas, ¿no? En todo el mundo hay problemas, pero nosotros sabemos que hoy estando en la iglesia y conociendo lo que es la palabra de Dios y conociendo a Dios, sabemos que tenemos soluciones a nuestros problemas. Y por eso, mediante este medio de comunicación, podernos comunicar y anunciar lo que nosotros una vez recibimos, poderlo entregarlo a la gente, ¿sí? Por eso nos gustaría que vos tengas tu opinión, nos gustaría que pases todos estos jueves con nosotros, esta hora, poder charlar, poder hablar. Bueno, charlar y hablar creo que es lo mismo. Sí, no sé. ¿Charlar y hablar es lo mismo? Sí. Qué buena pregunta esa. Charlar y hablar. Sí. Charlar y hablar es lo mismo. Charlar. No, charlar y hablar no es lo mismo. ¿Sabías que no era lo mismo? No. No. Porque hablar habla solamente una persona y charlar habla entre los dos. Ah. ¿Cómo ando? ¿Qué ando? ¿Qué ¿O no, operador? ¿Qué es este? ¿Qué dice? Ando. Eso es un libro abierto. Soy un libro abierto. Hoy inspirado. Es más, hoy estuve mirando un poco la noticia. Me preocupé por el tema de la pobre gente, ¿no? Que. Pobres chicos. Yo siempre me pongo a pensar en las personas y los pibes que tienen mi misma edad. Y hoy por hoy están. están mal, el mal por el tema del Paco, ¿sí? El famoso Paco, que por hoy está dañando a muchas personas. ¿Sí? Dice que el Paco te mata en muy pocos meses, te arruina la vida. ¿Sí? Como una... como los pibes hoy por hoy se están tirando mucho en eso, digamos, están... Consumiendo. ¿Sí? Sí. Y la verdad que hoy estamos realmente pensando en ellos también, estamos pensando en ellos, que si vos, usted mamá, usted papá, si tiene un hijo, una hija, o algún vecino, algún conocido que está sufriendo estas cosas, nos gustaría que ustedes puedan acercarse a la iglesia, ¿sí? Sí. Llamarnos a nuestros teléfonos, el 4212-3912. O si bien estás por acá cerca, en la ciudad de Solano, o en Quilmes, o en Varela, donde te encuentres, nos puedas visitar en Avenida San Martín 1914. Esto está entre calle 889 y 891, ¿sí? Esto es nuestra iglesia. Nos gustaría que puedas participar de nuestras reuniones los días miércoles 19:30, los domingos 10:30. Nos gustaría, ¿sí? Si tenés, como bien dijimos, si tenés algún familiar o alguna persona que está pasando por un momento de crisis, estás pasando por un momento de necesidad, creo que este es el mejor lugar, ¿no, Johnny? Sí, por eso, nosotros reflejamos lo que hablamos, nuestros temas de reflexión, lo reflejamos con la actualidad, ¿no? Con el tema de que nosotros nos gusta traer todas noticias, todos informes, hablar sobre la actualidad, porque realmente vivimos lo que es la realidad, como la gente, como muchos chicos en la juventud, ¿no? Se pierden por causa de las drogas, por causa del alcohol, por causa de las adicciones, ¿verdad? Tal cual, hoy miraba Johnny en la tele. Miraba un poco la tele que los boliches ahora van a cerrar 5:30. ¿Y pero qué beneficio trae que cierren 5:30? Dice que a partir de 4:30 de la madrugada, dice que ya después de las 4:30 de la madrugada ya no van a vender bebidas alcohólicas. Pero sí, los pibes entran las 12, las 10 de la noche a un baile, ya para 4:30 están arruinados. Y como que a veces la gente, la misma gente quiere... con esto piensa el gobierno o el Estado, piensa que poniendo un horario en los boliches, piensa que el alcoholismo o que se degraden las personas, los jóvenes, piensa que con esto lo van a parar. Pero que sea 5:30, que cierre un boliche, o que cierre a las 6, es lo mismo, ¿o no? Sí, es lo mismo, o que cierre 4:30, es lo mismo. Porque los chicos hoy están mentalizados en que si no toman, si no se emborrachan hasta no más poder, piensa que no es vida. ¿Sí? Nos pasa, yo tengo compañero de trabajo, tengo compañero de colegio, creo que usted o vos, o alguien tiene compañero, o bueno, Johnny, tenés compañero de laburo, y que pasa lo mismo, que si eso hoy por hoy, la mentalidad del pibe, del joven, si no sale a bailar, y si no se emborracha hasta no tener más conciencia, no es vida, o no fue feliz, y viene a su casa y se siente amargado, sino, y a veces pasa eso, hoy la junta, yo me acuerdo que antes, los pibes salían para ganar mujeres, hoy no, hoy salen para emborracharse a dos manos. Y eso hoy por hoy está degradando a nuestra juventud. Por eso el tema de hoy, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Sí, uno busca muchas cosas, los pibes hoy por hoy están buscando cosas en los vicios, sí, en el paco, llámele droga, llámele alcohol, o que fuere, que lo que uno lo quiera llamar, pero hoy la gente está buscando cosas para poder... quitar esa soledad, ¿sí? O buscar, más que nada uno está buscando una amistad, está buscando un amigo, ¿no, Johnny? Sí, por eso siempre uno, muchas veces el ser humano pasa por un desierto. Yo creo que uno muchas veces en su vida, en un momento de la noche, ¿no? Cuando uno se acuesta a la noche apoyando su cabeza en la almohada y todos los pensamientos que se le vienen a la cabeza... Y yo creo que siempre juega el tema de la soledad, del vacío, ¿no? Dentro del alma que uno puede llevar. Y yo creo que hoy en día la sociedad, el mundo, creo que necesitan de Dios. Necesitan mucho de Dios. Y yo creo que Dios es el único que puede llenar el vacío, ¿no? Del alma. Es que seguro, porque realmente, como bien dijimos, La persona hoy por hoy busca muchas cosas para poder... más, no sé si busca muchas cosas, pero busca muchas amistades, ¿sí? Si hoy queremos hablar un poco de tu vida, en cómo vos te encontrás, cómo te encontrás después de haber salido de fiesta, o cómo te encontrás después de haber llegado un día de trabajo cansado en tu casa, cuando todos se fueron a dormir, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando todos se fueron a dormir y vos te quedaste porque no tenías sueño, te quedaste pensando en lo que hiciste en la mañana, o te quedaste pensando que fue un día muy sacrificado tu vida? ¿Y qué pasa? Y ahí es cuando uno necesita una amistad, cuando uno necesita un compañero o alguien que lo escuche o alguien que de con charlar o hablar, como estamos hablando. Y a veces pasa que vos te contás en este momento, y por eso nos gustaría que si vos estás pasando por un momento de soledad, estás pasando por un momento así que necesitas un amigo, necesitas charlar, angustiado, necesitas descargarte, a todos nos pasa. Nosotros necesitamos a veces una amistad, necesitamos desahogarnos. Por eso nos gustaría que te comuniques al 4271-2398, ¿sí? O nos puedas mandar un mail a info@iglesiadesolano.com o puedas llamarnos por teléfono al 4212-3912. No sé, tenés todas las posibilidades, tenés todas las opciones. Todos los medios de comunicación. Todos los medios para comunicarte también con nosotros. Nuestros celulares para comunicarnos. ¿Cuáles son esos celulares? A ver. Celular es el 15-31-06-93-13 y el 15-60-72-88. Los repito para que puedan estar mandando un mensajito, ¿sí? Para que puedan estar opinando, ¿sí? Es el 15-31-06-93-13 o el 15-60-20-72-88. Esos son nuestros números, esos son los celulares, tenés toda la información, todos los medios como para poder comunicarte con nosotros, para poder charlar, para poder brindarte una amistad, ¿sí? Y como bien dijimos, no trates de quedarte en tu soledad, no trates de encerrarte en tu vacío, no trates de encerrarte en un vicio o en lo que fuere, sino tratemos de buscar a Dios. A veces hagamos esa pregunta, ¿a dónde iremos? ¿Sí? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos en esta noche? ¿Sí? Ahora vamos a pasar un temita musical, ¿sí? Ya vamos a estar charlando un poquito más de este tema. Vamos a estar hablando un poquito de que. Vamos a seguir con un poquito el tema, un temita tranquilo para que la gente pueda estar pensando a dónde vamos a ir, a dónde iremos, ¿no? Sí. Y a quién recurriremos. ¿Sí? ¿A quién recurriremos? Nosotros sabemos que recurriendo a nuestro Dios, como lo dice en San Juan, que dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Problema que no me está dejando en paz. Sé que hay alguien que me ayuda. Mi Cristo es la solución. Dios es más fuerte que el problema. Dios tiene todo en su control. Jesús me dice que me ama. Sé que no tengo que temer. Hey. Tú eres todo, todo, todo poderoso. Nunca me dejarás. Yo quiero estar contigo, Jesús. Contigo todo es mejor. Cuando yo tengo un problema que no me está dejando en paz, sé que hay alguien que me ayuda. Mi Cristo es la solución. Dios es más fuerte que el problema. Dios tiene todo en su control. Jesús me dice que me ama. Sé que no tengo que temer. Hey. Eres todo, todo, todo poderoso. Para ti nada, nada, nada es imposible. Sé que tú nunca, nunca, nunca me dejarás. Quiero estar contigo, Jesús. Contigo todo mejor. contigo Jesús, contigo todo es mejor. Bueno, chicos, gente, seguimos un toque más, ya se nos está haciendo la hora larga, la verdad que se hizo larga esta hora, ¿sí? Si no hizo complicado. A veces pasa que el ser humano en algún momento de su vida pasa por un desierto. A veces nosotros veníamos hablando un poco de la soledad, veníamos hablando un poco de a dónde iremos, qué es lo que haremos. Y sí, a veces pasa que el ser humano se atraviesa un desierto, y cuando hablamos de este desierto, no es ni nada más que menos de la famosa soledad. ¿Quién conoce la soledad? A veces nos pasa. ¿Quién en un momento no estuvo solo? Sí, Jesús estuvo solo. Jesús estuvo solo. Muchas personas en la Biblia nos refleja que personas que estuvieron solas. Y nosotros mismos, por eso queremos hablarte a vos que quizás esta noche vas a decidir cuando todos se van a dormir, te vas a quedar un rato más después que sentado o mirando afuera, o no salgas afuera porque quizás va a ser un poco de frío. Sí, pero quizás te vas a quedar un rato ahí en el sofá tirado, terminando de mirar el partido de Boca, aquellos que les gusta el fútbol, o quizás te vas a quedar mirando una película y cuando termine la película te vas a poner a pensar qué hice en este día. Sí, a veces por no eso, pasa. Sí, sí pasa, todo pasa en un desierto. Pero creo que hoy esta es la oportunidad del día, la oportunidad de tu vida quizás, de que hoy, así con la, casi con concluyendo el programa, te queremos decirte que hoy tenés una nueva oportunidad, que hay cosas por alcanzar, seguramente tenés sueños, tenés metas, tenés objetivos, y quizás pensás que no lo podés lograr, pero hoy en este día te queremos decir que hay una nueva oportunidad que nos da nuestro Señor Jesús y que podemos alcanzar todas las cosas en Él, ¿sí? Dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Creo que nosotros buscando el reino de Dios y las demás cosas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos, yo creo que van a ser añadidos primeramente buscando a Dios. Seguro, Johnny, seguro. Es que lo que pasa es que a veces nosotros como personas cuando nos sentimos un momento así en una encrucijada, por decirlo así, a veces nos cuesta levantar la cabeza al cielo, ¿sí? La persona a veces está en el peor momento de su vida y piensa que solo puede salir adelante. Y ese es el momento. A veces si algún momento te preguntaste o te dijiste a vos mismo, ya no aguanto más, ya quiero salir adelante, ya no quiero vivir más esta vida, ya no me quiero sentir solo, este es el mejor momento para tu vida, para que puedas salir adelante, ¿sí? Sí, y es por eso así, queridos oyentes, desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, San Francisco Solano, lo estamos esperando acá en nuestros días de reuniones, en San Francisco Solano, Avenida San Martín, 1914, los días de reuniones son los días miércoles y los días domingos, los días miércoles a las 7:30 horas y los días domingos 10:30 de la mañana, ¿sí? Lo estamos esperando para que usted pueda compartir un rato en la presencia de nuestro Dios y poder estar compartiendo con los hermanos y conocer gente y saber las grandezas que Dios tiene para su vida, ¿sí? Por eso queremos animarlo desde acá, que usted pueda seguir esforzándose, que siga adelante, con un buen momento que hoy pasamos, sí, Rolo. Que no, la verdad que pasamos un lindo momento, no sé si te da algo de esto, te ha tocado, algo de esto, te hemos hecho un poco de compañía. Si te hemos hecho compañía, nos pone muy contento, nos pone muy alegre de que te hicimos compañía. Pero como te dijimos, queremos estar todos los días, todos los domingos, todos los jueves. Todos los días jueves queremos estar en tu mesa, queremos estar en tu charla, queremos estar en tus pensamientos, queremos estar hablando, charlando contigo, haciendo tu amistad. Por eso te esperamos. Nosotros los domingos estamos teniendo reunión de jóvenes. Nos gustaría que si vos sos joven como nosotros, te puedas acercar. Sí, puedes acercarte a las 10:30, tenemos la reunión general y después de la reunión estamos teniendo una reunión de jóvenes. Por eso, queridos oyentes, así todos los jueves de 8 a 9, a 9 de la noche vamos a estar teniendo nuestro programa que se llama Lo Mismo de Siempre, ¿sí? Los días jueves. Jueves, por el momento vamos a estar a los jueves, sí, vamos a ver si después vamos a estar poniendo más días, nos gustaría estar toda la semana con vos, nos gustaría toda la semana hacerte compañía, pero hoy estamos empezando los jueves a partir de las 8 de la noche estamos acá en Lo Mismo de Siempre, ¿sí? Y así que Rolo, hoy tuvimos, la verdad que tuvimos un lindo día, yo creo que la hemos pasado bien, nos hemos reído, hemos informado, sí, hemos tenido un momento de reflexión en la palabra de Dios y yo creo que la gente espero que se haya ido conforme. Seguro, creo que cada uno ha sacado un poquito algo bueno de esto y nos gustaría que esta noche antes de acá el operador nos está cortando, nos quiere echar me parece, pero nos gustaría que esta noche antes de dormir te pongas a pensar uno o cinco minutos, te pongas a recapacitar un poco en qué pasó en este día, ¿sí? Qué es lo que hiciste, qué es lo bueno que hiciste, qué es lo malo y lo pongas en la balanza. Si hiciste muchas cosas buenas, te alentamos a que las sigas haciendo. Y si hiciste algunas cosas malas, nos gustaría que puedas cambiarlas, que puedas revertirlas y puedas hacer cosas buenas, ¿sí? Y queríamos recordarles, si el operador nos da un minutito más, el pronóstico para el día de mañana. ¿Cómo que no? Rolo, ¿qué te el parece? El pronóstico. Pues mañana va a hacer frío y yo no quiero salir así. Vamos nomás a ver cómo va a estar el pronóstico. Sí, Johnny. Vamos a ver el pronóstico para el día de mañana. Así que la gente salga bien abrigada porque mañana va a ser una mínima de 10 grados. Así que va a estar mayormente nublado con chaparrones. Así que un paragüita al trabajo. Un paragüita por la duda, no sea cosa que nos agarre la lluvia, nos agarre un chaparrón y nos gripemos. ¿Sí? Así que ahora, gente, para el día de mañana, día viernes, va a ser una mínima de 10 grados y una máxima de 13 grados. Así que salgan abrigados, con paraguas, quizás si llueve, así que queríamos informarle eso. Y bueno, y aquí ya concluyendo el programa, con mi amigo Rolando. Sí. No sé si tenés algo para decir, Rolo. Y bueno, gente, desde acá de San Francisco Solano, de AM1410, fue un agrado, fue una alegría enorme haber pasado esta hora con ustedes, ¿sí? Haber estado esta hora en su hogar. Sí, nos gustaría que nos puedan escuchar, que nos puedan llamar, que podamos estar en contacto, ¿sí? Y no te olvides, antes de acostarte, ponete a reflexionar. Antes de acostarte, 5 minutos antes de dormir, ponete a pensar en todas las cosas buenas que hiciste en tu vida. O que hiciste hoy en el día, de todo lo bueno, de todo lo mismo de siempre que hoy pasó, que vos dijiste otra vez lo mismo. De todo eso que hoy pasó en tu día, en tu vida, que vos puedas sacar una conclusión, que puedas sacar una reflexión, que puedas salir adelante. Porque acordate siempre, cuando uno se siente en un momento de soledad, cuando uno piensa que no hay nadie, ahí es donde está Dios. Y Dios está esperando. ¿A dónde iremos? Acá te invitamos a que vengas. En Avenida San Martín 1914, entre 889 y 891, esto es San Francisco Solano, ¿sí? Así que desde ya, un caluroso saludo y que Dios lo bendiga grandemente. Y así con este saludo cordial, los invitamos a que puedan acompañarnos todos los días jueves, como mencionamos, de 8 a 9. Y desde ya, desde acá, concluyendo el programa, que Dios los bendiga mucho y hasta la próxima. Listo, Johnny, nos vemos entonces el jueves que viene. ¿Vas a venir? Sí, voy a venir. ¿Eh? ¿Vas a venir? Si me trae colectivo, vengo. Venite, vamos, operador, ¿vas a venir, Alan? Alan dice que viene, así que vamos a tener a Alan otra vez el jueves con nosotros. Johnny, ¿vas a venir el jueves entonces? Sí, voy a venir. A ver si te traes unos matecitos. unos bizcochitos, a ver si compartimos. Gente, chicos, muchas gracias por escucharnos. La verdad que nos pone muy contento haber estado esta hora con ustedes. Así es, queridos oyentes. Nos despedimos, Johnny. Sí, nos despedimos. Y bueno, hasta la próxima será. Chau.